Yo te quiero ver siempre bailando. Yo te quiero ver siempre bailando. Él no es ningún loco, esto no es pecado, esto es simplemente amar. Fuera tus prejuicios, aferra su mano, prueba su electricidad. Él te provoca, quiere compartir ritmo, vida, lágrimas en el amor. Este viejo idioma debes aprender, sacude tu cuerpo con esta canción. Cada cual es libre para decidir, te quedas afuera o entras a bailar. Nunca te avergüences de tu propio ser, libertad la línea, yo te quiero ver. Yo te quiero ver siempre bailando. Yo te quiero ver siempre bailando. Aunque no puedas sentir como él, debes intentarlo. Esa energía que brota de su piel, debes entenderlo. Vas a matar, tu chica lo mira, está por explotar. La gente te teme, qué orgulloso estás. Te sobran pelotas, pero no pensás. Basta de violencia, ¿qué quieres probar? Que sobran botas, eso no me sube a mal. Gastar energía para lastimar. Preferible entonces, ponete a bailar.